Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9 y empezamos con toda la onda con dos minutos featuring Duke Tottenhausen y el señor featuring Trueno. Qué manera de empezar Insomnia, dedicado para todos los buchones de este país. Bien, ¿cómo anda señor Marcelo Galateo? Espectacular, espectacular. Señor Ariel Amaral. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Muy bien. Qué lindo temita, me encantó el video, está buenísimo. Ha salido hace unos pocos días. Hace un par de días. Sí, y hoy vamos a tener rock latino de toda nuestra, de Latinoamérica, ¿no? Casi latino, diría. Casi latino, como Karina diría Jelinek. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. Felicitaciones para nuestros hijos de Racing que salieron. ¿Le ganó? A Boca. Ganaron la Copa de Campeones, no siendo campeones, pero bueno, lo metieron ahí de lástima, parece, a los pobrecitos de Racing. ¿Qué es lo que ganó? La verdad, en esta tengo que decir, más allá que yo no lo digo en contrario a Racing, a ver, para mí Racing tendría que haber sido el campeón del campeonato y no lo hizo, y esta la juego de chapa. A ver, acá realmente la plata vale más que dos campeonatos. Está bien, bueno. Boca ganó los dos torneos. Ya está. Boca ya está. Tendría que haber sido el campeón de campeones. Después, contra... dividan quién va a la Copa Libertadores. Contra no el campeón problema. De la Copa Argentina, ¿no tendría que haber sido? No. Supuestamente era el campeón de los dos torneos. O sea, el campeón de las dos, la Copa de la Liga, sí, y la Superliga. Ah, ¿sí? Ahí va. No ganó ninguno de los dos, Racing. Bueno. Sí, las dos las ganó Boca. Por eso el Benedetto, trofeo de campeones para Boca. Por eso Benedetto hizo el gesto del billetín. Hizo el gesto estúpido de... No, para mí eso fue por el partido. ¿Por el arbitraje? Para mí eso fue por el partido, lisa y llanamente. Pero un profesional hacer eso... Sí, pero un ya tipo que ya jugó en tantas ligas. Pero ya lo conocemos como es Benedetto. Dale. Es un pobre tipo, hay que dejarlo. Dale, dejate de hinchar las bolas, ¿no? Un tipo... profesional. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Latinos mix? Todo un mix de latinos, así que nos puedes llamar al 1164-007047. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Y si no. Sí, latinos queremos decir rock latino. Rock, ¿no? Latino, claramente. Salsa, merengue, no. Latino. Latino, nada de. Latino. Reggaetón no entra. No, claramente. No. Rock latino. ¿No? De este rock que a veces tarda Latino. En llegar a. Que tardó en llegar a. Esta noche países. En Latino Box. Están los Grammy latinos. Sí, claramente. Que ya no podemos hablar, ¿no? Porque los Grammy latinos como que se desvirtuó un poco. Ya no es lo mismo que antes. Ya no es. Que era. Ya no, justo, mira, ya no sos igual. 1164-007047. Esta semana se estrena Wakanda Forever. Sí, el miércoles vamos a estar yendo a ver, así que después. Forever. Gracias a Diego, Daniel, Solo Rosita, Carly por las invitaciones. Estuvimos un rato ahí en la fiesta, así que muchas gracias por la invitación. Devuelvo a repetir que nos puedes llamar al 1164-007047 y nos puedes dejar tu mensaje con algún temita que pidas, ¿sí? Acordate que es rock latino, que a fines de los años 50 se hace toda esta cosa del rock latino y se piensa un poco en el subgénero musical, ¿no? Esta cosa de agarrar diferentes ritmos musicales. Y se armaron un montón de bandas buenísimas, ¿sí? Recordemos que en Uruguay empezó todo, ¿sí? Y después se vino a la Argentina con los Gatos y ahí empezamos un poco. No nos olvidemos que Uruguay es una provincia de Argentina. Sí, pero que pertenecía con nosotros años atrás. Ellos dicen que el mate es de ellos, el dulce de leche. Que el Gardel, todo. ¡Pará, viejo! Aguantá. Así que los precedentes son los años 50 y 60 y después empezaron a verse en un montón de lugares y hay un montón de bandas. O sea que nos va a quedar un par de bandas afuera, pero... la realidad es que... hablando de quedar afuera, sí. Gio Lo Celso, ¿se dice así? Se quedó afuera. ¿Quedó afuera del Mundial al final? ¿Se lo pierde? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo una...? Bueno, no sé si igual está en la lista, creo, de los 32 todavía, pero no se espera mucho. Sí, porque creo que su club lo quería operar, que exacto, se opere para su recuperación. La recomendación del club es que se opere. Así que bueno. Muy bueno. Igual sobran, hay jugadores como... ya para... está... tenemos encima 15 días, al toque. El primer partido, vamos a hablar del primer partido de Argentina. Martes 7M. Martes 22, 7 ¿con de la qué mañana. Se hace la previa ese día? Nada, con café con leche. Café con leche con la media luna. Lo escuché a Guadriola que decía hay que mirar el partido con un tintillo. Bueno, a las 7 de la mañana. Acá se complica, Claro, seguí de largo. Claro, si seguí de largo el lunes. Claro, tipo un whisky a las 7 de la mañana. Amanecido. Así que vamos a estar alentando la selección a las 7 de la mañana. Las panaderías van a estar van a full, estar a full. Van a las 6 de la mañana van a abrir. Benedetta todo. Va a estar así. A full, las cafeterías, los barcitos. Sí, también. Se van a juntar un par. Así que esperando y palpitando. ¿Y cuándo se hace la inauguración, Ari? Que yo, domingo 20. Domingo 20, ya estaríamos. ¿También a la mañana? Mediodía, ¿no? A la 1 de la tarde, así que ya vamos a estar bien. Me estaban diciendo tu mamá, Marcelo, el... No, tu mamá no, nada que ver. No sé, espero que hagan algo lindo, porque últimamente... No, me estaba diciendo Laura, mi compañera. Laura, ¿no está? ¿No tengan los Ponja? ¿Eh? ¿No estaban los Ponja? BTS, sí, eso se sabe, que está BTS. Sí, es verdad. ¿Viste que murió? Aaron Carter. Aaron Carter, el hermano de Backstreet Boys. Del cantante de uno de Nick los Carter. Boys. ¿Sí? Ah, Nick Carter. Aaron Carter también era conocido. Pero no me acuerdo por qué. Sí, por una canción. ¿Por sí. el hermano nada más? Sí, exacto, pero parece que no tenía Ajá. relación con los Backstreet Boys, con el hermano. La hermana lo metió Ajá. a las sustancias prohibidas. La mujer lo dejó. Siempre no hay un culpable, ver, ¿viste? Y bueno, y terminó. No sos vos el que lo decís, no. Siempre hay un culpable. ¿Viste? 34 Esto es lo que dice años, la creo. Prensa, ¿viste? 34 años, muy joven. Muerto en el departamento. Muy joven. Bueno, que la... ¡Ay, no me sale! Lo de la... ¡Ay! La mascota ¿cuál es? Es un pañuelito. Un fantasma. Un talibán con una ametralladora. No, esta, el pañuelito que usan los una bomba, una bombita, y bombita no, Rodríguez. No, de Qatar, eso es el... ¿No, la mascota? Una granada así con no. ojitos. Bueno, así es como una cosita, me dijo re fea, me dijo. Es horrible. Así que bueno, 11-64-007-047, llamanos y pedinos tu tema. O una mujer esposada, viste, que allá son también bastante. Che, dicen que no sé cómo es que van a hacer, porque no te dejan tomar, no te dejan festejar. ¿Cómo es que van a hacer los argentinos que estamos acostumbrados a festejar todo? Yo por eso directamente ni no fui. Yo por eso no fui, no podía tomar cerveza en la cancha, no voy ni loco. Che, pero a ver, tiene muchas prohibiciones. Allá, muchas prohibiciones. Pero bueno, Qatar. Está bien. ¿Qué va a tomar o a ver? Qué bueno, pero viste cómo es el argentino. Es como medio complicado. Vamos a ir con la primera banda. Es una banda chilena. Yo sé que hay mucho. El argentino y el chileno siempre tienen medio como una pica, ¿sí? ¿Viste? Arturo Vidal se pierde el mundial también. ¡Ay! Ah, hey, claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué jugaba? Porque Chile quedó afuera. No, Chile quedó afuera. Qué malos que son. Mirá si nos están escuchando de Chile, pobre la gente. Sí. No tenemos que esperar, pobre Chile. Pero bueno, por eso. Creo que una banda que los caracteriza a los chilenos es esta banda que se llama La Ley. Sí, que está formada por el señor Beto Cuevas, ¿sí? Ya disuelta esta banda. Porque ya no está más, pero está él cantando solo. Pero vamos a escuchar La Ley y este tema que está buenísimo, se llama Día Cero. Dale. Contar no recuerdo nada. qué forma? ¿De qué forma? Bueno, hablando de la mascota, La mascota oficial se llama la BEF. La mascota Gasparín. Oficial de la... Gasparine. Es verdad. Sí. Cada, es uno, Casper Gato. Sí, tiene cara de gato. De gatito, sí. Estaba... Es simpático. La F. La mascota oficial. Se me paró la página. Vino la influencia de Argentina, el pequeño rubiecito. Hasbulla. Que ya es el boxeador, todo. Hasbulla. Recién lo veía con Rial. Ay, pero usted, él le gusta mirar. No lo conoce. No lo conoce Ari. Él tampoco. Pero si tenés TikTok. El rubiecito, sí. El pequeño. No sé, creo que es. El que le ruso, pega a todo el mundo. ¿Es ruso, ucraniano? Ruso, ucraniano es. Hasbulla. Me parece que es ruso, pero claro, tiene una, sí. Es medio rara la... Anda con una gorrita, no sé, sí. Tipo... No sé qué tipo religión judío, tiene. Pero no es judío. Bien. ¿Musulmán? Los turcos, ¿no? Me parece que es turco, no es ni ruso ni ucraniano, es turco. Hasbulla, tiene 20 y pico de años. Le estaban haciendo prueba el dulce de leche. Ay, le encantó. Hasbulla. Fíjate, sí, creo que es Hasbulla, con H. Bien, la primera mascota mundialista se llamaba Willy. Ruso, ahí está. Y estuvo en Inglaterra en 1966. ¿Sí? El gauchito, acuérdense del gauchito en 1978 en la Argentina. ¿El gauchito Gil? Sí, no, el gauchito que es el que nos que estuvo en nuestro mundial en el año 78, que no lo vimos. Yo el único recuerdo. El del mundial Italia 90. 90 el de la pelota. Con cuadraditos. Sí, escúchame, el del 86 que era tipo como un. De México, no me acuerdo. ¿De México? El sombrero mexicano. El sombrero mexicano. Era un subujo, ¿no? Sí, es verdad. El mariachi loco, quiero bailar. Bien, así que tú. A ver, la palabra laef significa en árabe jugador habilidoso, ¿sí? Las pelotas de los mundiales, la tango y la de. Sí, la pelota de los 86 de este mundial, estaban buenísimas. ¿Tiene algún nombre? La de este mundial, ¿sabes que no me acuerdo? ¿Cómo se llama? Usted, señor, que usted siempre. Jabulani. La Jabulani era la Sudáfrica, qué ¿o insoportable no? Con las bubucelas. ¿Te acordás las bubucelas? Eran. ¡Oh, todo el partido ese ruido! Oh. ¡Qué terrible! A ver, ahora me la está buscando a ver a la alta bubucela tenían los. México. Aprila. Al Ruila. ¿Sí? En México en 1970 el Juanito, ¿sí? Juanito Casares, no. Independiente. República Federal de Alemania en 1974, el Tip y el Tap, dos niños vestidos con la camiseta de la selección alemana. Todo dice de que la Argentina está como ganadora este año. ¿La favorita? ¿Será? Estuve viendo el que está en Netflix, el de la selección. ¿Y? Está lindo. Muestra como no lo vi todavía. Tres capítulos cuando me ganaron la Copa América. Y para está los lindo. Chicos, viste, que están todos esperando el momento. Sí. Los chicos más chicos están esperando el momento, se están preparando para el Mundial. Impresionante. En el 82 estaba el Naranjito. En 1986 Piqué. Era un Chile gigante con bigote mexicano y típico en sombrero. ¿Sí? Italia 90, esa pelota, figura formada por cubos con colores de la bandera italiana, el Giao. Una pelota de fútbol como cabeza. Ah, ni ninguna carromera. ¿Se acuerda la presentación de Francia 98? Un muñeco gigantesco que iba caminando por la calle. No me acordaba. Y tenía que llegar, no me acuerdo. Era, pero enorme, así, no sé cuántos metros, como un edificio de tres pisos. No. Yo me acuerdo. Estados Francia 98. Unidos, 1994, el Striker. Ricky era. Martin cantaba en 98. La Copa de la Vida, ¿no era? Dios. Un perro vestido con el uniforme de su selección y con el logo de la competición en la camiseta. En el 98 estuvo Futix, gallo de color azul, cabeza roja y pico amarillo. ¿Y el Waka Waka qué fue? Sudáfrica. Waka. Corea del Sur, los Spricket, Ato, Kass y Nick. Alemania, el goleo 4. No, 6, perdón. Un león con una remera blanca. Sudáfrica, el Sakumi. Un leopardo llamado así por el dialecto local Sak. Son las siglas de Sudáfrica. En el 2014, en Brasil, Fuleco. Un armadillo que dio su nombre a la fusión de fútbol y ecología. En Rusia, 2018, Savivaka. Un lobo europeo en ruso significa el que anota. Y bueno, y estamos ahora esperando al Laev. ¿sí? Que significa jugador habilidoso. Así que esta especie de... ¿Se Kasper. Sabe cuál es la próxima sede del Mundial? 2000, vendría a ser 2026. 2026, oh, no pienses en eso. 2026, ¿no? ¿No se había dicho sí, ya que había ya cuatro? Sede? Que esta y no la me otra... Puedo acordar. No, esa es 2030, Argentina Uruguay. ¿2030? ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos? ¿De vuelta? Otra vez le toca, mirá qué suerte. A nosotros nos tendría que tocar acá, ¿no? Nos estaría robando. Lo que pasa es que se hablaba de hacer la, la Copa 100 años acá en Argentina Uruguay. Mirá, qué bueno. Estamos, bueno, entonces estamos a 15 días de que los argentinos nos olvidemos de todo. Sí, nos olvidamos. Que sea el fútbol y nada más. Fútbol y nada más. Los pibes ya quieren estar en ese momento. Nos olvidamos de todo, no pasa nada. Chao, nos vemos. A full. Nos llamás al 1164-007047 y nos dejaste tu mensaje. Que nos manden un mensajito, sí. Un audio, no tengan vergüenza. Tenemos del Mundial, si nos ponemos a hablar del Mundial, tenemos muchas cosas. Figuras del Mundial que ya están grandes, ¿sí? Al jugadores que ustedes conocen más que yo. ¿Sí? Grandes figuras, siempre los alemanes están ahí, ¿viste? Siempre. ¡Uy, oh, los ¿Hola? Alemanes! Los alemanes se van a enojar. Vamos entonces a escuchar la próxima, otra banda chilena, ¿sí? ¿Otra banda ¿Sí? chilena? Sí, que ya no está más. Ah. Pero que hicieron un gran. ¿Se tapó el gran... agua? Sí, pobre. muy importante en su país, pero además no la fusión musical que hacían era para esa época, en el 83, era muchísimo. Así que vamos a estar escuchando a Los Prisioneros y es Tren al Sur, dale. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia por Radio Box 102.9. Bien, continuamos acá en Insomnia. Lo que acabamos de escuchar son Los Prisioneros, Tren al Sur. ¿Hay paro o no hay paro? No hay paro. Había paro de transporte. ¿Sí? Se levantó. Y así sí. Que Tren al Sur. ¿Qué pasa para el transporte? Para todo. Se complica, ¿eh? 1164-007047. Casi digo cualquier cosa. Saludos para nuestro amigo Tetu y Cachi, que estaban pasando por un mal momento. Fuerte abrazo y bueno, mucha fuerza para toda la familia. Sí, para toda la familia. Eventos. Sí. Exactamente. Bien, toda esta semana se está haciendo como la temporada siniestra en Hoyts con todos los. ¿Sigue todavía? Sí, sigue. El ascensor del diablo, el teléfono negro, la Medium, ¿sí? Y obviamente el 10 de noviembre se estrena Wakanda por siempre, ¿sí? Se hace del 2 al 8 de noviembre. Mirá, entrada general, $850 para el que quiera ir a ver cine de terror, ¿sí? Y después está One Piece Film Red, que es de anime. Que ese yo no lo conozco, ¿sí? No conozco el... No lo tengo. No. Bueno, así que están ya para las entradas preestreno de Wakanda por siempre, Wakanda Forever. Noche de las heladerías, ¿cuándo es? Empieza hoy hasta el fin de semana. Tenés en Mora, tenés descuento, ¿eh? Así que pueden ir. Y en Benedetta también, ¿o no? Que es helado artesanal. Sí, el mejor. El mejor, claro. Así que pueden ir y preguntar. Ya se viene la época del heladito. Oh, sí. Llamamos, pedimos a Benedetta. A full. Bien, bueno, y estamos ahí con el tema de, va a salir un recital de Liam Gallagher, ¿sí? Que es un contenido que se está haciendo con esto de... La gente no le gustó que haya estado Tini Stessel con... Con el de Coldplay. ¿Por qué? Y justo ese día fue la mujer del jugador también. Y justo da la casualidad que estuvo Tini. ¿Qué jugador? De Paul. De Paul. Ah, de la Paul ex, la chica. La ex mujer estuvo ese día, mirá, una casualidad. Se quería matar. ¿Tuvo la chica esta, la hija de quién es? ¿La de las 50 sombras de Grey? Dakota Johnson. Dakota. Que es la novia de Chris Martin. Ah. Sí. Se decía que había estado con Guillermina Valdés, Chris Martin. De la ex de Marcelo Tinelli. ¿Viste? Se decía. ¡Qué quiló! Por eso se vino rápido Dakota Johnson. ¿Sí? Porque mirá, no estaba previsto que venga, ¿eh? Por algo fue. Claro. Se viene de Equalizer, con Dakota. ¿En serio? Y Denzel. Fanning, Dakota no es Dakota Fanning, la ¿no? actriz de Equalizer. Es la otra chica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, Dakota no, la rubiecita. La que hace Hombre en Llama. En la 1 y en la 2. No, la de Hombre en Llama. Ah, sí, entonces sí. Ah, Dakota Fanning. ¿Va a estar ella? Sí, con él. Va a ser Equalizer 3. Oh, pero qué bueno. Se vuelven a juntar después de Hombre en Llama. Sí, sí, sí. Después de, no sé, creo que 20 años. Sí, claro. Sí, la nena era chiquitísima cuando sí, hizo... Sí, sí. Ahora está alta como él, casi. Claro. Y un Denzel Washington que está grande. Sí. Pasa, ¿sí?, el tiempito. Y que Equalizer es una película que... Me gustaron las dos, muy buenas las muy dos. Muy buena. Vamos a ver qué nos trae la tercera. ¿Cómo será la tercera? A ver, vamos a ver. Llamanos al 11-64-00-7047. Sí, está Denzel Washington y Dakota Fanning 2023, ¿sí? Película que viene, la última fue en el 2018, ¿sí? La 2. Así que también hay una serie que se llama The Equalizer. Que se pertenece. Pero no con él. Pero no. Es una serie que está. No es él. Pero se basa en la serie, la película. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, Dakota Fanning, que está gigante. Vamos a ir con el próximo tema de una banda mexicana que tampoco está. Yo elegí las tres primeras bandas que ya no existen, que ya no están. Pero. ¿Había un mensaje, operador? ¿Puede ser? No. No, entonces vi mal la seña. Vi que hizo con el dedito así, pero. No, me parece que no. No. Bien, vamos a ir con esta banda que es mexicana, que en los años 80 era una banda dark, ¿sí? Se los comparaba con The Cure, ¿sí? Así que, bueno, vamos a escuchar a Caifanes y el tema es Afuera, dale. Te desbarata el viento.

También atendemos restaurantes y parrillas. De lunes a viernes, en sus turnos de 8 a 13 y de 17 a 20 horas. O los domingos de 9 a 13 horas. Te esperamos en Amoedo 3201, esquina 381, en la ciudad de Quilmes. O hacenos tu pedido al 11 5940 9114. Carnicería Los Chicos. Poné sabor a tu mesa. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 574, Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones, asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas, te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex. El lugar que estabas buscando. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. Insomnia por Radio Box 102.9. Muy bien, continuamos acá en Insomnia. Acá quisiera ver. Estaba escuchando que va a haber un tipo de un museo allá de Maradona con varias cositas, ¿sí?, para ver. Sí, sí. Qué bueno. Sí, sí, quisiera ver para siempre. Él estuvo allá dirigiendo a Maradona. En Qatar, claro. Mucho tiempo, en Dubái. En Dubái, Dubái, ¿no? Estuvo, sí. Lo querían los jeques hoy. Lo querían. El billete, no, no. Querían, ¿qué va? Sí, pero sí, lo tiene, requerían. Tiene menos fútbol que... No importa, ellos lo querían ahí. Ya eso, así como vení, total, ¿te acordás cómo bailaba? ¿No te acordás el video ese? Estaba re loco, re con bailo, los ojos bailando. Se le saltaban a Maradona. Y le bailaba así, ¿sí?, a la cosa. No la mataron porque era Maradona, boludo. Si no le hubieran puesto porque un, sí, porque un ¿cómo tiro es? Ahí en el pecho. Es verdad, no. Es verdad, tenés razón. Además hacía con la cara... Sí. Con los ojos grandes. Este loco, además con la guita que le pagaban, que lo van a, ¿sabes?, matar. No, ¿sabes? Y además con la guita que me pagan, yo le bailo ahí a los chabones, no me importa. No, lo que sí. ¿O no? Lo que acabamos de escuchar es Zoe, es una banda mexicana de rock formada en 1997 en Cuernavaca, México. ¿Sí? Cuernavaca. La banda es liderada por León Larregui. Que... Cuernavaca, 2 de octubre. Claro, ahí. México. Ahí. León Larregui, que tiene su actividad solista, ¿sí? Y además, con muchas bandas argentinas, ¿sí? Estuvo. ¿Está el chino que estaba en Cuernavaca? ¿O ya cerró no, el chino ese no, también? No, no está más. ¿El chino que estaba no, en no, Cuernavaca? No, ya no está más. Porque ya, yo pasaba, ahora ya no paso, no voy a pasar más por ahí, pero... Pasaba. Cerró el chino antes, cerró, ¿no? Que cerró. Estaba ahí en Cuernavaca. Sí, sí, sí, sí, sí. No llegué a conocer ni el Cuernavaca ni el chino que no, está en Cuernavaca, nada, no, ninguno nada. De los dos. ¿Me estaba contando que va a abrir el Club 21? ¿Puede ser o es Club una 21. Mentira? Yo me fijo en 2 segundos. Una amiga me pasó que en las Pirámides Stadium, que es donde hacen las cosas de las anime y todo, se enteró de que va a abrir Club 21. O harán una fiesta del recuerdo. No, ella escuchó. A ver, vamos a entrar. ¿Es época de boliche? ¿Sabés que yo ya no estoy? Ya fue. Yo creo como que ya. Mirá, acá está. Está pasando Club 21. empiezan a brillar nuevamente las pirámides más famosas del sur. Vuelve Club 21. Era verdad. Club 21 Quilmes. El Bosque abría jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, el sábado, está bien, se recontra llena el sábado, explota. Pero el Mea Culpa no está más. El Mea Culpa, ¿te acordás? Culpa, todas borrachas salían ahí. Hacían desastre las minas. Los jueves me acuerdo que era el Mea Culpa. Creo que va a ser los fines de semana. Los fines de semana. Porque acá dice, hay uno que le puso chau al gaming y a los eventos de anime y medieval. Y uno le contesta nunca. De hecho, tenemos una agenda 2023 para potenciar fuerte el gaming, ¿sí? O sea que van a seguir haciendo eventos culturales de gaming, pero también sí van a tener, porque me parece que lo que van a abrir va a ser al costado. Ya está abierto el costado, entonces tal vez pasen algunas cosas para el costado y Club 21. Y bueno, posiblemente donde era draft. Exacto, exacto. Yo creo que va a ser como va a empezar a activar la zona, pero nosotros ya no estamos para eso. Ese es el tema. ¿Y el micropancho 2023 para cuando? ¿O no? A ver, si uno se pone a pensar, los tiempos son diferentes y uno está más grande. Hay, pero hay que, gente la que realidad le gusta salir, hay gente que le encanta los fines de semana. Yo creo que ya los boliches es una fiesta cada tanto. Sí, toque. Ya no es todos no los fines de semana boliches. Eso, exacto. Además, me parece que ya no... Es un gastadero de plata encima. A ver, van a seguir gastando plata, pero me parece que la movida ahora es bar, cervecería, ¿me entendés? O sea, de ese lado. Y Yapis también abrió esta semana, la semana pasada, lo hicieron todo nuevo, dueños nuevos. Reabrió Yapis el miércoles pasado y ya el fin de semana empezó a... Yo todavía no puedo creer la gente que va en la calle con barbijo, no. Hay me parece que rarísimo. ¿Sabes que hay veo chicos... gente grande andando en bicicleta con el barbijo puesto? Que en bicicleta no anden en bicicleta. Se están hiperventilando. Para mí esa gente quedó media traumada o algo. No y hay chicos que no quieren mostrar la cara. Les da vergüenza, en serio. Qué lindo me hubiera tocado a mí la parte cuando te daba lleno de grano. Ay, Dios. Que hubiera estado con el barbijo zafado. ¿Muchos granos? Todo sangrado el barbijo, ¿viste? Los granos que me reventaba. Escúchame, ¿muchos granos, Marce? Sí, sí, un pornoco al lado del otro. Sí, y después eso, toda la barba que tenés. Sí, claro, se ve que se encarnaban los pelitos y ahí antes se hacía el grano. Y bueno. ¿Y sufrías vos por ese tema? Más o menos. O no te daban, porque vos sos medio como que esas cosas. Me cargaban, pero cuando me cargaban yo los cargaba, le buscaba su defecto y también le daba ahí. La nariz, bullying, la oreja, no claro, sé. Pero vos te sentías mal, porque si no, no hubieses cargado. Pero yo sabía que los granos en un momento se iban a ir. Ya está, claro. A la cara de ellos deformada no se la vi nunca. Y así fue. Es así, o cuando me decían gordo, yo dejo de comer y a mí se me va, ahora la cara. Ay, Dios. Esa carita no se te va más. 11-64-00-7047. Vamos a ir con otra banda mexicana. Y este tema está re bueno, a mí me gusta. Es más. Después se tiró como un pop, ¿no? Esta banda, como Maná, ¿sí? Pero en esta época, al igual que Caifanes, fue una banda de MTV, ¿sí? ¿Siguen tus temas todavía? Perdón. Sí, ya terminamos. Ya estamos a las 10 y sí, siguen ya estamos, temas. Ya estamos. Bueno, sí, ya estamos. No me vengas a hacer esto en vivo, señor. Vamos a ir con Maná. Oye, mi amor, dale. We'll be right back. continuamos acá en Insomnia. Lo que acabamos de escuchar, Oye mi amor, del disco ¿Dónde jugarán los niños? De esta banda de rock pop. Sí, ¿qué se llama? Gangosa. ¿Por qué dije? No, decí. ¿Dónde jugarán los niños? Ah, salió medio gangosito. Es una banda rock pop latino, origen mexicana, fundada en 1986 en Guadalajara, Jalisco. Escuchá. Este tema salió en el año 1992. No este tema que estamos escuchando de Catupecu Macho, nada que ver, en el de Maná. 1164-007047. Dale, llamanos. ¿Qué crees? ¿Que tenemos que hacer todos los días paranormal? ¿Para que llames? Escuchanos desde la aplicación Vox 102.9, sino www.fmradiovox.com, sino de Ariel Amaral, Marcelo Galateo, están transmitiendo en vivo, que está costando un poco el vivo de... Ariel está haciendo gimnasia. Sube, baja. Sí, estoy haciendo este paralelo. Sube, baja, sube, baja. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Es de una banda brasilera, ¿sí? Una banda que estuvimos hablando hace poco con el cantante que tuvo un accidente bastante grave. ¿Hablamos con él? Ah. No, habla, ¿te imaginas? Con Ever, ¿cómo se llamaba? Herbert Viana. Herbert Viana, ahí está. Esta banda que ama a Argentina, que en los 90 estuvieron en todos los programas, que en ese momento estaban el de Tinelli, el de Mario Pergolini, estaban en todos los lugares, en las mejores radios. Estaban los Paralamas. Así que vamos a escuchar Paralamas y después volvemos con más Insomnia. Dale. Cada día la luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quiere. Misterias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Freakstown, va a ver a la mar, y la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. Cada día la luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos y hijos de la misma agonía. Con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Freakstown, va a ver a la mar, y la esperanza no está en el mar, y en las antenas de TV, el arte de vivir con fe y sin saber con fe que, el arte de vivir con fe y sin saber con fe. Insomnia, no te duermas. Somos culpables de este amor escandaloso. Que el fuego mismo de mi pasión alimento. Que en el remanso de la noche impostergable. Nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos. Y ese vapor de nuestro amor se embriagó con su licor. Y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsable. Si fuimos creyentes de la intriga que esquivaban, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana, nos castigaron la desidia y el dolor. Mi culpa carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Irresponsable. Falta poco, Falta poco. Y este fin de semana salió en Star Plus el recital Trinchera, que es el último disco de Babasónicos. Y está Gracias Totales también, para que lo vean. Yo la otra vez lo vi. Pero Gracias Totales con Soda Stereo, obviamente. Sin Cerati, obviamente. Y el último. Invitados especiales. Claro, me pareció totalmente rarísimo. Sí, a mí no me gustó. Como que no tenía gracia, no. La primera canción que empiezan con Persiana Americana, me parece, no recuerdo. Sí, creo que es Persiana Americana. Sale Cerati cantando. En una pantalla con la banda tocando en vivo. Me pareció rarísimo verlo. Cantó el tema El Hijo también. Zoom, cantó Benito Cerati, Café Tacuba, Adrián D'Argelo, que en sí, pantalla en también. Pantalla. Adrián D'Argelo. La verdad. Cantó este de Los Siete Delfines, ¿cómo se llama? Richard Coleman. Bien. Wallace también. Wallace, ese también cantó bien. Sí. William Wallace. Cuidado. Así que para el que quiere ver en Star Plus, qué linda película esa. Qué genial. Linda película. Esa escena es todo. Este Mel Gibson ahí moribundo, viste que no querés que muera nunca. Está rehabilitado Mel Gibson. Sí, estuvo con problemas de alcohol. ¿Qué te iba a decir? Bueno, así que podés verlo a los dos recitales en Star Plus. ¿Querés verlo a este de Babasónicos que está en el Movistar Arena? Y después acá el 19 de noviembre está acá en Quilmes, ya cerrando la gira. Babasónicos, Movistar Arena, con una puesta en escena increíble. Hecha por un diseñador. Lacroix. Muy sí, bueno. Sergio todo. Lacroix es el diseñador. La ropa que usan me encanta. Muy bueno, sí, muy bueno. Así que, bueno, hay que esperar. Vamos a esperar a ver qué traen para acá. 19 de noviembre, sí, van a traer lo mismo, porque cierran la gira de todo lo que es Latinoamérica y Europa. Sí. La terminan acá, en Quilmes. ¿Sí? ¿Más tarde Rata Blanca puede ser? Rata Blanca en diciembre. 10 de diciembre. Que Claudio me dijo que ya había sacado, peor que yo, ¿viste? Yo 2 meses antes. Ya sacó las entradas. Ya sacó las entradas para ir a ver a Rata Blanca. Sí. Estábamos hablando recién de estos chicos que cruzaron África y Medio Oriente y pedalearon durante 175 días. Llegaron a Qatar. ¿Sí? Mirá, tres en bicicleta. Yo hace 30 años que vengo pedaleando, ¿no sabes? Dios mío. Y la seguimos pedaleando. Sí. Algunos venimos remando en dulce leche. Los tres forman parte del equipo Todo a Pedal, que recorrieron 15 países hasta Qatar. Recorrieron durante más de 177 días un total de 10.500 kilómetros en bicicleta. ¿Sí? Pedaleando te decían cuando, no, cuando te veían plata y no... No me estás repedaleando. Me estás repedaleando, amigo. Dios mío. No pagaba. A través de sus redes sociales los jóvenes fueron narrando detalles del viaje y buscaron hacerle llegar la, no, la noticia de su travesía al Chique Tapia del presidente de la AFA. Yo para mí que quieren que los haga entrar ahí a la cancha, por eso... Se fueron, ¿no? Sin entradas. Hay que ir ahí, ¿eh? Hay que estar. Bueno, sí, 10.000 en bicicleta para alentar a la selección de la escaloneta. Se le sigue a todos lados. Así que después el tema es la vuelta, ¿viste? ¿Será después que van volverán a volver? Volverán en avión estos hombres. Sí, claro. Ni hablar. Así que los tres cordobeses que partieron en bicicleta a ver el mundial y llegaron a Qatar. ¿Quién pudiera? ¿Sí? Llamarnos al 11-64-00-7-0-4-7. Lo que yo digo, ¿no? Más allá de todo el esfuerzo físico y demás, tenés que tener una banca económica para poder hacerlo. Bueno, viste que pertenecen a Todo Pedal. Debe ser que tienen varios sponsors. Por eso, yo creo que venden todo, venden la historia, debe tener sus sponsors. O sea, un montón de cosas. Porque tenés que tener una banca para hacerlo. Sí. Una buena. Sí, ni hablar. ¿Vamos con el próximo tema? Sí, ¿con qué? A ver, bueno, che, de las 6 de la mañana, sí. Escuchá. Los Fabulosos Cadillac. La Luz del Ritmo, dale. We'll be right back.

atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada. La atmósfera pesada. 1968 es de esta fecha de lanzamiento de esta voz de todos los tiempos como Sandro. Qué grande, Sandrico. Que él empezó con rock. Después empezó con todas estas baladas y demás, pero qué voz, Sandro, él era el Elvis argentino, ¿sí? Así que con este El Sangre y los del Fuego. Los viejos te dicen que el Elvis argentino era Palito Ortega. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, claramente. Bailaba. Porque también y se vestía con esos pantalones blancos con tachas. Es verdad. Bueno, Adrián Darge los baila como sí, Palito como Ortega. Palito si Ortega. Atención, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tienen los mismos movimientos que Palito y Ortega. Uno, y dos, y tres, me tiene Facebook, dale. Bueno, hay que hacer gimnasia. 1164-007047, dale, dejanos tu mensaje, pedinos un tema. 2219, en lo que acabamos de escuchar es Sandro, Atmósfera Pesada. Y vamos a ir con, vamos a, con más música, ¿sí? Sí, así, me encanta la música. Claro, así también. Así lo molestamos acá. Sí. Así, me gusta, me gusta. Así que frena un poco la comida, porque claro, está comiendo todo en dos segundos. Vamos a ir con Pierre. Escuchá. Sacrificio y rock and roll, dale. Esperes más, la vela vas a soplar y se te va a empapar. Sacrificio y rock and roll, y estos pibes quieren mover. No te preocupes, nena, esta noche toca. No te desesperes más, la vela vas a soplar y se te va a empapar. Thank you. fmradiobox.com. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Lo que acabamos de escuchar en primer lugar a la banda esta del barrio porteño de Palermo, la banda Pierre, y después Sky Bellinson. Haciendo Oda a la Sin Nombre. Sí. Estamos Creo que fue el primer hit que salió de, sí. de Sky. Sí. Si no estoy equivocado. Se me está actualizando el celular, la otra vez me quedó así y casi entro en pánico. Sí, mirá. Me estabas contando que el otro día hackearon la página de la BTV. Sí, hackearon Menos la página mal. De la BTV. Yo tengo que sacar turno para el auto. Y quisiste sacar el turno, claro, el otro sí, día. Quise sacar el turno, me aparecía rápido, pero me pedían datos de la querían que vos reserves el turno con tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito o débito. Y a mí me pareció raro, porque nunca. Y pero la página de BTV, pero estaba en la página, o sea, hackearon la página. Claro, yo no puse nada, digo, no. Después nos vemos, le digo yo. Después te paso la tarjeta, le digo. Porque es raro. Dice, ahora con la nueva actualización, pero era en la página. Yo pensé, dije, bueno, puede ser que para reservar el turno, ya para asegurárselo, pero me pareció raro, porque vos sacás el turno, ya está. Claro. Y pagás ahí en efectivo. Hoy, claro, hoy vuelvo a entrar y salía como que habían hackeado, que era una estafa, un fraude, y no sé si le va a devolver. No, además devolverle la plata, andás a ver cuánta gente habrá entrado en esa. Sí, que la Argentina da para todo también, ¿eh? Y es que uno no se da cuenta y hacen cosas así, con marketplace. Hay que tener mucho cuidado con los hackeos de los celulares. De todo, sí, el market están a full. Están a full, ¿eh? 11, ¿sí? Sí, hay que tener cuidado con lo que uno compra porque está medio complicado. 1164-007047. ¿Con qué vamos a empezar, Ari? Vamos a arrancar con una banda noventera. Allá por los 90 empezaron a tallar banditas, que eran un poquito más tropicales dentro de lo que es el rock, tropicales y alternativas. Sí. Y en ese momento salió una bandita mendocina, si no estoy equivocado, que se llamaba Caramelo Santo. Y sacaron este tema, a mí me encanta. Fruta amarga. A ver. Recogeré fruta amarga. Y ahí se va Caramelo Santo. Una banda haciendo que está buena. Fruta Amarga. Sacaron varios temas, después habían sacado también temas conocidos, viste que sí. Yo, o sea, uno de Los Ángeles Azules, claro. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Sí? También es una versión de Cómo me voy a olvidar. Muy buena versión. Y ya en los 90s, pleno sí. MTV, empezaba a abrirse a mucho lo que es Latinoamérica. Y entre eso salía esta bandita colombiana. Esta sí. Andrea Echeverri. Aterciopelados. Florecita Rockera. Y ahí se va yendo entonces a Terciopelados, Florecita Rockera. Banda 90-90-90. Sí, ¿siguen tocando en la actualidad? Banda MTV, banda Rutin Farinato en esa época. Rutin Farinat. ¿Está viva? Sí, ¿cómo que no va a estar viva? Hace poco apareció en un informe en la tele, no me acuerdo dónde era. De los años 90, una cosa así. No me acuerdo dónde era. Está igual. Está igual. No cambió. ¿Volverá algún así canal o algún programa de música como los de antes, loco? No sé. ¿Cómo? Parece que no. Si volverá en algún momento MTV como era antes. Yo creo que no. O algún programita que den. ¿Tenemos un audio? Mirá. Gerardo, seguro. Gerard de Partí. Buenas chicos. Buenas, Marce, Estre y equipo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, viendo que estamos con música de Latinoamérica. Ese tema quiero, chicos. Latinoamérica de Calle 13. Ahí está. Muy buena la radio, como siempre. Dedicado para mi hijo. Ahí está. Eric Cocio, amigo. Eric, gracias por el mensajito. Un lujo, encantado. ¿Tenemos otro? A ver. Hola, amigos de Insomnia. Aquí Gerardo, recién llegado a casa, escuchándolos. Y bueno, felicitaciones a Racing, aunque mucho quilombo para ganar una copita. Y me gustaría escuchar algo de Ozzy Osbourne. Los abrazo, muchas gracias. Qué grande, Gerardo. Ozzy Osbourne, lo vamos a dar la semana que viene. Le dice copita, pero si la ganaba Boquita, no sé si iba a decir copita. Iban a estar agrandados como Celeste en Querosén, ¿viste?

Y ahí vamos casi terminando un nuevo programa de Insomnia con mucha música, todo latinoamericano. Saludos para Eric. Nos estaba mandando un dibujito acá. Dice, muy bueno, hecho, muy bueno. Ahora lo voy a ver. Un dibujo de René de Calle 13. Qué grande, ¿eh? Bueno, señor Marcelo Galateo. Bueno, gracias a todos por escucharnos, por los mensajitos. Y bueno, nos estamos viendo el lunes que viene. El lunes que viene. 23:01, gracias a todos los que están del otro lado. Ya al fin de terminan todos los partidos en Europa, ya todo. Después porque viene ya empieza un amistoso, todo. Viene de la selección, creo, también. Que no jueguen más. Por favor, que a ver si se lesiona justo antes del día. Bilardo, no sé cuántos partidos jugó antes del Mundial. Bueno, pero Bilardo 86. Era Bilardo. Bien, así que les deseo unas buenas noches. El señor Ariel Amaral va a cerrar esta noche. Y nos vamos yendo en una noche que a mí me encanta, con lo que es música en castellano. Y nos vamos a ir con una banda, si hablábamos de bandas alternativas, digamos, acá en Argentina, creo que es una de las más grandes en lo que es el under. Nos vamos con Masacre, con su cantante, con Wallace, haciendo Plan B, Anhelo Satisfacción. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes. Chau, chau.